CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Lo coletazo de la interpelación a el ministro Frati, no todavía le dio a mi amigo Isasmendi, que está allá en los controles técnicos, sobre los hechos de insultos, sino la posibilidad de que se genere una investigadora a nivel de la Cámara de Diputados por la compra de María Dolores, que en algún momento yo ya he manifestado los dolores que trae María en relación justamente a esta estancia comprada para colonización. Han sido muchos y la verdad a esta altura la situación más compleja para mí fue la del anuncio de Alejandro Sánchez en el entierro de José Mujica. Sí, muchos dicen en el Parlamento que si eso no hubiera acontecido, lo de la compra de María Dolores tal vez hubiera pasado por debajo del radar. Pero como en medio de este proceso de duelo del frente del gobierno en relación a el tema de la muerte de Mujica, Sánchez anuncia esto al lado del cajón de Mujica, bueno, de alguna manera tomó toda una acción compleja. ¿Qué es lo que se indica por parte de Martín Jorge, en este caso diputado del Partido Colorado, que es el miembro convocante a esta preinvestigadora, para crear esa investigación? Bueno, Jorge habla justamente desde el punto de vista de lo legal. Y dentro de lo legal está el que cuando se vota por primera vez, quien estaba ocupando la presidencia de colonización no podía ocuparla, porque era colono y además tenía adeudos con colonización. Segundo, cuando se vota por segunda vez, también hay una colona en la dirección, que más allá, decía Pedro Bordaberry, de que aparece una especie de testaferro y se le pasan la parte de colonización a su marido, igual esa acción no quita que ella siga siendo colona. Entonces, de alguna manera, consideran que también allí hay situaciones de violación de los estatutos de colonización a la hora de la votación. Pero por otra parte, también aparece en el acta de colonización el tema de que era parte del homenaje a José Mujica la compra de esta estancia. Y ustedes saben que no se pueden hacer homenajes con dineros públicos, con dineros nuestros. Es más, recuerdo que Bordaberry, durante la interpelación, recordaba que un alcalde del Partido Colorado fue procesado por abuso de funciones porque para conmemorar el Día del Caballo hizo un monumento a un caballo y gastó $15,000. Y a partir de ese hecho, teniendo en cuenta que no se podía hacer esto, bueno, finalmente fue procesado. Acá estamos hablando de millones de dólares, ha dicho. No se puede hacer una compra para homenajear a alguien, no con dineros del Estado. Y eso es parte también de lo que va a ser planteado en la propia investigadora. Vamos a escuchar lo que decía el diputado colorado Jorge al respecto. La preinvestigadora, este procedimiento está claramente establecido en el reglamento y en la ley. Desde el momento que se hace la denuncia y se pide la investigadora, preceptivamente, obligatoriamente e inmediatamente se tiene que conformar la preinvestigadora, cosa que acaba de suceder con dos miembros del oficialismo y un miembro del Partido Nacional o de la oposición, y comparecí yo como denunciante. El procedimiento está claramente establecido, tenemos 48 horas para que se conforme o se confeccione un dictamen. Puede haber tres opciones, que sea unánimemente positivo, unánimemente negativo o discordancia. Todo indica que puede llegar a haber una discordancia, donde mañana deberé yo comparecer a ratificar la denuncia, clarificar y ampliar cualquier tipo de información que la comisión entienda pertinente. ¿Qué argumentos manejó? Se manejan principalmente argumentos jurídicos. Las cuatro o cinco grandes observaciones que se acaban de presentar son puramente jurídicas. Ayer en el Senado hubo cuestionamientos de índole político, de índole técnico y de índole jurídico. En esta instancia nosotros hemos preparado los argumentos jurídicos que son los que hemos manejado desde el principio. La falta de quórum, la inconstitucionalidad, la falta de legitimidad de la toma de la decisión, la falta de violación de los reglamentos, que conforman lo que nosotros entendemos una nulidad en lo que es la toma de la decisión. ¿Ustedes con esto entienden que pueden ir en marcha atrás del negocio, digamos? Un poquito. El negocio ya está firmado y celebrado. Por supuesto que se puede ir para atrás como todo negocio. Ahora, acá lo que estamos nosotros llevando adelante es el cumplimiento y la obligación que estamos obligados como oposición o como personas con responsabilidad pública, estamos obligados a denunciar, investigar, anunciar las cosas que entendemos que se hicieron mal. Más allá de que el negocio prosiga o no prosiga, no podemos ser omisos en no alertar, declarar o denunciar lo que entendemos se hizo mal. Aunque haya inconstitucionalidades. Pero es que las inconstitucionalidades a nuestro juicio están, existen, no son compartidas por el gobierno, pero eso no quita que nosotros tengamos que seguir los procedimientos formales establecidos. ¿A quién se le atribuye la irregularidad en todo caso? Porque quien estaba en la presidencia de colonización cuando se aprobó esto ya no está más. Justamente es la prueba que nos da la razón. Si nosotros argumentábamos que era inconstitucionalidad su permanencia y su designación, y el señor renuncia, claramente nos está dando la razón. Ahora, diputado, en ese sentido, ¿podrían haber consecuencias penales? Eso lo va a determinar la comisión investigadora. ¿Pero ustedes entienden que puede haber? Puede llegar a haber. Ayer Burdaverdi habló de varios de los temas que usted estaba planteando. Entre ellas también está la situación de la directora, la que también es colona y tiene como testaferro a su marido. Exactamente. A ver, acá la gravedad del asunto es que estamos gastando o hemos invertido o gastado o decidido una compra de más de 30 millones de dólares. Van a ser 40 millones de dólares. Es mucho dinero público, que tiene que ser manejado con los máximos cuidados y estándares a la hora de toma de decisiones. No podemos estar tomando decisiones de dineros públicos tan grandes, ni tan chicos tampoco, sin seguir estrictamente las normas. Acá se han violado muchísimas normas a la hora de tomar decisiones. Y eso es lo que la Comisión Investigadora tiene que alertar e investigar y que nosotros estamos obligados a llamar la atención. Hoy fue esto, mañana puede ser otra cosa. Para que no vuelva a suceder, estamos justamente en este momento obligados de seguir adelante con todas las formalidades para investigar si se hizo bien o se hizo mal. Si se hizo bien, tendremos que asumir que nos equivocamos con la denuncia, y si se hizo mal, tendrán entonces que cada uno asumir las consecuencias. Lo que sí, la próxima vez que alguien tome una decisión de gastar 30, 40 millones de dólares, va a tener que tener otro cuidado, porque no se... Parte de lo que decía el diputado Juan Martín Jorge del Partido Colorado, y hablamos también con Gabriel Tinalini, que integra esta comisión investigadora. Más allá de que hoy se defina 2-1, porque hay dos legisladores de Frente Amplio y uno de la oposición. Ayer le preguntamos a varios legisladores por qué se conformó de esa manera la preinvestigadora si la oposición es mayoría en la Cámara Baja. Bueno, específicamente nadie dio una razón clara, pero tampoco nadie hizo un cuestionamiento a esto. Porque en realidad, como se lo vamos a preguntar a Tinalini, y Tinalini lo va a confirmar, quien define va a ser el 2 de septiembre en la Cámara Baja. No importa si vota después en el informe en mayoría o en el informe en minoría. Va a haber dos informes, uno que proponga que no haya investigadora y otro que va a proponer que sí hay investigadora. Seguramente salga 2-1 a favor de que propone que no haya investigadora, porque, como decíamos, se conformó con dos legisladores de Frente Amplio y uno de la oposición. Pero después la oposición tiene mayoría en diputados. Hay que ver qué pasa con Cabildo Abierto. Ayer estaban un poco con temor con lo que pueda pasar con Perrone. Pero si los votos de la oposición están todos juntos, va a haber investigadora. Si el Frente Amplio logra que alguno de los sectores de la oposición sea convencido de que no es necesaria esa investigación, la investigadora va a fracasar. Vamos a escuchar lo que decía Gabriel Tinalini, quien para él no hay motivo para que se haga esta investigación. Miembro del, en este caso, de la oposición del Partido Nacional, Rielly, en lo cual, bueno, ahí si hay un informe de mayoría o uno en minoría, eso aconseja a la Cámara, al presidente de la Cámara de Diputados, en lo cual, bueno, ahí se abre una instancia plenaria en diputados, en lo cual, bueno, ahí si tienen los votos, que mayoría simple, digamos, se aprueba la investigadora, o si no se dan los votos, digamos, la investigadora queda sin poder accionar. En lo cual, bueno, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es esos 6 puntos si dan el lugar realmente a que se genere una investigadora. Obviamente que lo vamos a analizar los materiales, vamos a analizar la base de la denuncia, y bueno, y ese es el procedimiento que nos vamos a dar en el trabajo de la preinvestigadora. Ilústreme, Tinalini, no importa que la preinvestigadora determine un informe mayoría de otra minoría a la Cámara. La Cámara puede terminar definiendo, por ejemplo, una investigadora, por más que el informe minoría sea el que proponga eso. Es decir, es la Cámara la que el 2 de septiembre le define si hay investigadora o no. Exacto. Nosotros lo que hacemos acá en la preinvestigadora, se analiza toda la información, si da lugar a generar una investigadora o no. Nosotros es un informe que aconseja, en este caso, al presidente de la Cámara a que se genere la investigadora, pero eso se determina en el plenario, como bien decías tú. Sí. Y bueno, y ahí vamos a ver el tema si dan los votos necesarios, ¿verdad?, como para que se genere esa investigadora. Usted lo decía, estos argumentos fueron vertidos ya en el plenario del Senado. En ese sentido, ¿cuál es la posición preliminar del Frente Amplio en cuanto a los argumentos que están sobre la mesa? Bueno, esto obviamente que desencadenó a través de lo que fue la interpelación del día de ayer, esos 6 puntos concretos, bueno, está desde el tema del porqué de la compra del campo, en función de que fue en homenaje a José Mujica, el tema del precio por hectárea, del valor del precio por hectárea, el tema de que los votos que se generaron dentro de colonización, si daban lugar o no, la observación de lo que es el Tribunal de Cuenta, el tema si había reserva presupuestal como para poder comprar ese campo, si había un previo informe del proyecto, si era viable o no. Bueno, son más o menos a grandes rasgos los 6 puntos que vamos a analizar con los informes, con el material que nos acerca, y bueno, y ahí determinaremos nosotros si da lugar a una investigadora o no. Eso es más o menos el eje de lo que estamos estudiando ahora, que tenemos, ya te digo, un plazo de 48 horas que termina el día de mañana. ¿Un error poner en el acta que era un homenaje a Mujica esta compra, como lo mostró ayer Bordagarry? No, eso lo vamos a analizar, no, para nosotros no, obviamente que vamos a ver todos los argumentos que ellos presentan, si eso es así, pero para nosotros eso no tendría, digamos, razón de ser, ¿no? ¿Hay posibilidad de que desde el Frente Amplio se mantengan intercambios con las autoridades del Ministerio de Ganadería y de Colonización en estas horas? Bueno, sin lugar a dudas que nosotros, más allá del material que nos acercó y nos alcanzó el miembro denunciante, nosotros vamos a pedir información complementaria tanto al miembro denunciante como también a los organismos competentes. Obviamente que la preinvestigadora tiene esa potestad de recibir todo el material que creamos necesario para que cuando argumentemos a favor o en contra tengamos los elementos suficientes para ver si da lugar a una investigadora o no. ¿Me implica una contradicción con la postura que ha presentado el gobierno ayer en la interpelación y la que vienen presentando las autoridades de colonización antes? No, como una contradicción en respecto a que el FA esté estudiando si acompañar a una investigadora que presume que hay hechos delictivos no implica una contradicción con las explicaciones que han dado las autoridades. No, esto se genera y se analiza y, digamos, para nosotros de antemano no da lugar una investigadora. Claramente ahí dice Tinalini que el Frente Amplio considera que no hay que hacer investigadora. En realidad, lo que cuando hace el planteo Abril de TV Ciudad tiene que ver con algo que es un tema de forma, ¿no? Manifestar que van a estudiar el tema, que van a analizarlo, pero claramente Frente Amplio ya tiene definido votar en contra de la investigadora. Pero, como decíamos, más allá de que hoy quede 2-1, en la tarde, cuando se vote en comisión, entre estos 3 legisladores que integran la preinvestigadora, que la que define es la Cámara de Diputados el 2 de septiembre, ya que si la oposición quiere, van a terminar apoyando el informe en minoría, el que va a proponer la investigación. Así que eso se va a definir entonces el mes que viene. Hacemos la pausa y seguimos. La bancada del Frente Amplio se reunió en la jornada de ayer y analizó lo acontecido durante la interpelación a Alfredo Frati. No solamente el tema del insulto que terminó por liquidar la interpelación de Sebastián da Silva hacia Nicolás Viera, sino todo el proceso que el coordinador de la bancada Frente Amplio consideró lamentable. Él dice, se le pregunta por parte del colega Garro de BTV en relación a si no fue un muy mal mensaje a la población el que en realidad se pasaran en temas accesorios, como contábamos ayer, y en peleas de idas y vueltas, y no se entrara en temas de fondo. Tal vez alguna gente quería informarse verdaderamente de la temática. Y Cayani dice, no fuimos todos. Es verdad, tal vez no, él no fue uno de esos, pero en realidad sí fue el oficialismo y sí fue la oposición la que entró en este ida y vuelta de teatralizar mucho lo que fue la jornada de la interpelación. Con papeles, que acá están los cupones, con lo que ustedes en el gobierno, en los gobiernos colorados y blancos, metían gente a dedo, del otro lado, gritando que de alguna manera se estaba desviando la atención y que acá había un hecho de beneficiar a gente del MVP, que decían después no se comprobó, no se dijeron ningún tipo de nombre. De acusar Michelini a Bianchi de perder el norte, de Bianchi enojarse con Blanca Rodríguez, de Blanca Rodríguez enojarse con Bianchi, del gallinero, del apoyo, cuando al grito de algo que había dicho otro legislador, Bordaberry, manifestaba y era corregido desde la mesa. Y del muy bien, del que el Frente Amplio también, de otro legislador, le decía a Cayani cuando hablaba, y ahí no hubo correctivo. El hecho más grave, obviamente, por los términos y por lo que termina puede generar en la derivación, es la situación, obviamente, de posibilidad de que, en este caso, se tomen acciones hasta penales contra Sebastián Da Silva por parte de Nicolás Viera. Pero vamos a escuchar en principio lo que decía el senador Cayani tras culminar la reunión de la tarde de ayer de la bancada de senadores de Frente Amplio, donde se analizó el tema de la interpelación. Bueno, en realidad yo no creo que todos estemos en la misma situación. Si bien todos participamos de la misma sesión, en realidad si uno analiza el transcurso de la sesión, tanto el ministro de Ganadería, las autoridades del Instituto Nacional de la Leche, las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, las autoridades también del Ministerio en general, de su secretario, los parlamentarios, sobre todo del Frente Amplio, algunos parlamentarios también del Partido Nacional y del Partido Colorado, tuvieron debates de nivel, muchos cuestionando incluso la compra, otros no cuestionando la compra, pero entendiendo que había cosas para mejorar, y hubieron otros que no, que faltaron al decoro parlamentario, creo que no corresponde. Creo que nosotros estamos fijando un límite, no va más así. Esto no va más y no vamos a tolerar este tipo de actitudes que creo que no solamente no corresponden con la labor parlamentaria, sino que no corresponden con construir ámbitos donde se puedan debatir los temas, pero que no se pueda hacer de manera violenta, innecesaria y además que no corresponde. Desde el Partido Nacional, ¿alguien se comunicó con el Frente Amplio? ¿Hubo alguna comunicación después del incidente? No. Para la oposición fue una provocación, debiera hacer una asociar a Da Silva con Conexión Ganadera. ¿Se hizo una autocrítica en este sentido? ¿De qué? Sobre acusarlo de alguna forma de estar relacionado con esta estafa. Primero el senador Viana no lo hizo, pero además si ustedes analizan el conjunto de las intervenciones del senador Da Silva y de varios senadores, de algunos senadores por lo menos de las oposiciones, no solamente nos acusaron de estar vinculados a posibles beneficios económicos por el posible inclusión de los campos forrajeros, de estar vinculados a poder ser usufructuarios de parte de las colonias por parte de algunas organizaciones políticas, nos dijeron de todo. Es verdad, esa situación de que iba de un lado y del otro las acusaciones y se decía de todo, como decía Cayani. Lo que sí es concreto, que esto que de alguna manera se marcaba por parte de Mariana Sequeira de Canal 12, nosotros también se lo planteábamos a Nicolás Viera. Además, le hicimos escuchar a Nicolás Viera parte de lo que él había dicho en esa pelea con Sebastián Da Silva, porque nosotros creemos que sí se le escapa allí alguna cosa que puede de alguna manera dar a entender que lo vincula directamente a la estafa al propio legislador del Partido Nacional con Conexión Ganadera. Él escuchó la grabación e insiste que no dijo eso. Él manifiesta que está convencido de que no fue su intención hablar sobre eso. Ahora, si nosotros escuchamos lo que pasó en ese momento, podemos sacar conclusiones distintas. Por eso vamos a repetir lo que ayer pasábamos aquí, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. El estilo es la bajeza. El insulto de Twitter, el insulto en sala, que la gallina bataraza, que el santo al Pepe, todas esas barbaridades que por suerte me está mirando acá a pocos metros, es lo que dice el senador que le recomendó a una cantidad enorme de uruguayos que invirtieran en conexión ganadera. No soy atrevido, vaya y se sienta allá. Sí, lo felicito. Es el mismo senador, espero que me descuente, que me sume después de un minuto, presidente. Es el mismo senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándole a los uruguayos que era un excelente negocio invertir en conexión ganadera. Todo con la Ferrari ruedas para arriba. Así quedaron. Pero además, señor presidente, de ser parte de la mayor estafa de los uruguayos que ha dado este país, como es conexión ganadera. Y ahí que dice, yo no se lo permito. ¿Qué dice él? Que él habla de que habla de conexión ganadera, pero como viene hablando de Sebastián da Silva, cuando dice ser parte, queda como que le dice a Sebastián da Silva que era parte de la estafa y de lo que se toma da Silva al decir que lo estaba acusando. Y bueno, y ahí viene todo esto, ¿no? Anótese y me contesta. Y ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota. Anótese. Váyase. Es un atrevido. Y ahí le grita atrevido porque es cuando lo insulta. Cuando le dice puto de mierda. Ahí es cuando le dice atrevido Nicolás Viera. Vamos a escuchar lo que Nicolás Viera nos decía en conferencia de prensa en la jornada de ayer, donde, insisto, él manifiesta que no lo insulta, que está hablando de conexión ganadera, que no lo vincula con conexión ganadera, que no dice que es un estafador Sebastián da Silva, y sí considera que es un delito homofóbico y de odio hacia él, teniendo en cuenta que además no es la primera vez que lo acusa de gallina bataraza, con voz aguda, y dice, nunca me dice zurdo, o me dice comunista, o me dice socialista, siempre se mete con los temas personales míos, vinculados a mi situación personal y sexual. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador Nicolás Viera. Y bueno, tristeza, la primera sensación es tristeza, porque uno espera que el Parlamento Nacional tenga una altura considerable para tratar grandes temas del país como nada más ni nada menos que el Instituto Nacional de Colonización y que termine en esta debacle ética inconducente que fue el tono de toda la interpelación, porque empezó la interpelación agraviando al expresidente Mujica, agraviando al Frente Amplio, agraviando al Movimiento de Participación Popular y agraviando a mi persona. Aunque sin nombrarme, pero como ya lo he hecho antes sin nombrándome, todo el mundo sabe que cuando el senador da Silva refiere al tono de voz de algún legislador, es a mi persona, caricaturizando situaciones. Y bueno, yo creo que actué dentro del marco del reglamento, estaba haciendo uso de mi palabra cuando, de manera prepotente, el senador actuó como actuó, se paró a menos de un metro mío, intimidándome, haciéndome señas con las manos, insultándome de todas las formas y terminó como terminó. Y bueno, yo creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión. No puede ser que en el Parlamento Nacional por ahí marquemos preocupación por la violencia en la sociedad, por la violencia en el deporte, y la violencia la tenemos instalada adentro. ¿Le parecieron bien el pedido de disculpas de da Silva a través de sus redes sociales y hoy en la prensa? No, es un pedido de disculpas personal, pero yo además no acepto ningún pedido de disculpas de da Silva, porque lo que él cometió fue un delito. En este país, decirle puto de mierda a alguien, aludiendo a la sexualidad, es un delito de odio homofóbico y está penado. O sea que yo no voy a aceptar ninguna disculpa porque no puedo aceptar la disculpa de un delito. Mira, en la discusión con Sebastián da Silva, en una parte usted manifiesta que el senador es parte de la mayor estafa que se vio en Uruguay. Allí no está hablando de que en este caso Sebastián da Silva era parte justamente de esa estafa. Yo no dije que el senador da Silva fuera parte de la estafa. Vuelvan a escuchar mis palabras. Yo lo que digo es que el senador da Silva pedía que invirtieran en Conexión Ganadera y que Conexión Ganadera es la mayor estafa que ha existido en la historia del Uruguay. Yo no dije de ninguna forma que el senador Da Silva sea estafador. Usted mencionaba otro tipo de adjetivos que en su momento y durante la sesión de ayer mostró Da Silva. ¿Esto es una cuestión sistemática hacia usted del senador? Pero a ver, todas las sesiones que yo intervengo puede ser que moleste y yo lo entiendo y está bien políticamente, cada uno puede tener su posición. Pero si cada vez que yo intervengo, la reacción de Da Silva es decirme gallina bataraza de cacareo agudo, evidentemente es un insulto por donde se lo mire. No me dice vos que sos marxista, leninista, comunista, socialista. No, el insulto es a la persona. Siempre está fijado a la persona. Y ayer se dedicó toda la interpelación a decir es un homenaje al Santo Pepe. Todos sabemos que cuando uno coloquialmente dice Santo Pepe, al Santo Botón, no tiene trascendencia, utilizando la imagen del expresidente Mujica. Bueno, ahí tenía la palabra Nicolás Viera. Él sigue insistiendo con eso. Nosotros ya hemos escuchado como dice Isamendi 3 veces ya la grabación. Pero cada uno puede sacar sus conclusiones. Él está convencido de que no lo vinculó como parte de la estafa, sino como un promotor de un negocio que después terminó siendo una estafa. Pero Da Silva entiende otra cosa. Veremos si esto termina en una cuestión de fueros, en donde si se genera debate van a estar de un lado o del otro dándose nuevamente. También él está asesorándose para la posibilidad de hacer una denuncia penal. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. El diputado Juan Pablo Delgado, diputado del Partido Nacional por Canelones, está contento porque la ministra de Vivienda confirmó que se mantiene el programa de vivienda promovida. Programa que beneficia mucho a los empresarios, que genera inversión, según se manifiesta, y es verdad que genera mano de obra en la construcción, porque obviamente se hacen edificios, sobre todo en esta zona, ¿no? Zona Centro, Cordón, Barrio Sur, se puede ver muchos cartelitos de vivienda promovida. Además, que aparezca este cartelito de vivienda promovida quiere decir que estos empresarios que llevan adelante estas construcciones tienen ciertas exoneraciones, no pago de impuestos, por el acuerdo. ¿Qué es lo que se definió? Que va a continuar la vivienda promovida, pero quedaba muy mal que siguiera en el Ministerio de Vivienda, porque no daba una solución, y esto lo confirma la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, en la pregunta que nosotros les hicimos, y ustedes escuchaban en el informativo de la mañana también, no generaba posibilidades de acceso a la vivienda a las personas que sí debe atender el Ministerio de Vivienda. Generaba un hecho comercial de inversión y de trabajo, porque después las viviendas se vendían a 120.000, $140.000. Entonces, la idea es que se mantenga esto, pero dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a escuchar lo que decía Juan Pablo Delgado. Primero agradecer que la ministra vino con todo el equipo también a explicar lo que queríamos que explicara, cuáles iban los eventuales cambios que iban a hacer a la ley de vivienda promovida, que es muy importante, ha generado mucha inversión, mucho desarrollo de construcciones en el periodo pasado y cómo se iban a interpretar esos cambios que se habían anunciado, pero no se daban, concretamente generaban incertidumbre. Bueno, hoy quedó claro 2 cosas, que el régimen de promovida va a seguir, que es importante eso, y lo más importante, se va a dividir el régimen de promovida. Está el régimen de promovida tradicional que conocemos, la vida original, y está el programa entre todos, que había generado el gobierno anterior de la calle Pobre, el Ministerio de Vivienda, que daba para una población social económicamente menor. Y bueno, se va a pasar de promovida tradicional al Ministerio de Economía, para que sea el Ministerio de Economía el que promueva la vivienda. Sí se estudia el proyecto en el Ministerio de Vivienda, la Agencia de Vivienda, pero la promoción va a ser por el Ministerio de Economía. Y el programa entre todos, como vivienda promovida, va a ser para los quintiles más bajos, y eso sí se va a promover por el Ministerio de Vivienda. ¿Por lo tanto, conforma usted? Sí, porque se reafirma que el programa entre todos que se había generado en el gobierno anterior focalizaba en esa población. Y yo decía hoy, y lo vuelvo a reiterar, yo veo muchos carteles de vivienda promovida. Carteles de vivienda entre todos, yo no he visto. Capaz que alguno de los oyentes ha visto en algún barrio, yo no he visto. Espero que aparezcan más, porque son los que supuestamente van a atender a aquellos que no pueden pagar $120.000, $140.000 una vivienda. Tamara Paseiro, la ministra de Vivienda, confirmaba este hecho y sobre todo reitero, confirmaba que la herramienta de la vivienda promovida no generaba un acceso a vivienda de las personas que debía atender el ministerio. Por lo tanto, cuando se cuestionaba que ese programa estuviera en el Ministerio de Vivienda, era claro que había razones para hacerlo. No podía seguir estando allí. Finalmente va a pasar al Ministerio de Economía, porque, insisto, lo ven como un tema de inversión y de generación de trabajo, pero no como una herramienta, insisto, para que los agentes de recursos medios o menores puedan acceder a sus hogares. Escuchamos a Tamara Paseiro. Lo que veíamos era que la ley de vivienda promovida en general no estaba llegando, era más bien en la costa, Montevideo y Canelones y Maldonado, y no estaba llegando al interior del país. Sí estaba llegando mejor el programa, la ley promovida entre todos, entonces queremos impulsar, porque a través del entre todos justamente, para que más departamentos del interior puedan llegar este programa. Para nosotros como ministerio, lo que nos proponemos en este quinquenio es, si bien nosotros tenemos programas, por supuesto, definidos en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, el cual va a ser presentado con la ley de presupuesto, nosotros queremos respetar y tener en cuenta la territorialidad y el desarrollo local, y cada una de los departamentos tiene su particularidad. No es lo mismo Bella Unión en Artigas que una localidad de Durazno. Entonces, bueno, que las políticas de vivienda puedan dar respuestas a las distintas situaciones, ¿verdad? Dentro, por supuesto, de los programas elaborados por el Ministerio. Ministra, quedó claro también, a partir justamente de estos cambios, que esta vivienda promovida era dinamizadora de inversión y de trabajo, pero no llegaba a los quintiles más bajos del Ministerio, y por eso el cambio hacia el Ministerio de Economía de unos y otros. Ahí va, esa es la apreciación. La ley de vivienda promovida tiene varios objetivos, apuntalamiento al empleo y a la inversión, el cual como gobierno queremos, por supuesto, es una prioridad, y seguir apostando a esa inversión y a ese crecimiento en el empleo. Pero también nos debemos como Ministerio de Vivienda, que la ley de vivienda promovida no estaba dando respuesta a los sectores que para nosotros son principales, el Estado tiene que, como Ministerio de Vivienda, apoyar y permitir y favorecer el acceso. Entonces, para eso es que hicimos estas modificaciones también en la ley de vivienda para el entre todos. ¿Cambia el régimen tributario, que es el incentivo para el promotor? No cambia para ninguna de las dos, justamente, no cambia. Ahí le preguntaban si cambiaba para los empresarios que pase del Ministerio de Vivienda al Ministerio de Economía el tema de las asesoraciones, que es lo que le importa al tema de capital privado, seguir teniendo esos beneficios. Y decía la ministra Tamara Paseiro que no va a cambiar eso.